Carlos, ¿qué decís? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? Qué alegría hablar contigo, ¿cómo andás? Gracias, igualmente. Muy bien, acá haciendo lo que nos gusta, haciendo entrenar, haciendo a jugar un rato al básquet, así que contento acá por Bolonia. Bueno, con aire renovado, con un nuevo desafío por delante. El otro día vimos algunas imágenes tuyas jugando, realmente nos pone muy contento. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sensaciones tuviste? Contento antes que nada de estar otra vez de vuelta en el equipo que me vio partir, digamos, para la NBA, que me sirvió de trampolín, que la fortitud o Bolonia y bueno, vol casa, ¿no? Mi familia es hincha de acá, la Tana, mi hijo, todos estamos viviendo en casa, así que contento de poder hacer lo que me gusta y al mismo tiempo poder llevar los enanos a la escuela de la mañana. Por otro lado, a ver, poniéndome a tiro, porque, bueno, por lo que pasó en Torino y demás, ya hacía 3 meses que no estaba jugando, ustedes me conocen, saben que soy uno que no se queda mucho quieto, pero el ritmo del juego siempre se siente y bueno, firmé y al día después tocaba justo jugar la Copa Italia. Acá de a dos y jugué 3 partidos seguidos y bueno, no fue fácil estar en ritmo, pero quería estar en cancha lo antes posible para tratar de hacer la inserción al equipo, al grupo lo antes posible, así que bueno, contento de estar de vuelta. Bueno, y a nosotros nos pone contento el hecho de saber que estás otra vez después de una situación que no fue nada agradable, ¿no? La del Torino, y donde la verdad que pasaron cosas que para cualquier jugador profesional no son para nada tolerables, ¿no? Sí, creo que, a ver, va por cada uno. Yo digamos que ya di vuelta a la página, pero sí, una situación que parece rara y no deportiva, llamémosla así, ¿no? De gente que no es muy del deporte, y uno que por ahí, desde la cuna, creció teniendo jugadores de básquet, en casa con mi viejo y sus compañeros comiendo un asado y hablando de reglas que no están escritas, digamos, ¿no? Que son las del vestuario y demás. Por ahí uno, bueno, ya a una cierta edad, no me parecía tolerable que pasaran ciertas cosas en el vestuario y bueno, no puedo hacer otra cosa que hacerlo saber. Pero como decía antes, no quiero seguir hablando un poco de eso, ya di vuelta a la página. Quedé muy contento con mi experiencia de Torino por la gente, por la hinchada, por la gente del equipo, a ver, mis compañeros, el cuerpo técnico, parte de la organización. No quiero poner todo el mundo, todo Torino dentro de la misma bolsa. Mi problema fue con gente en particular. Y bueno, y ahora, gracias a Dios, se abrió esta puerta de venir y jugar en casa, como decía antes, y estoy disfrutándola y tratando de acoplarme lo antes posible, ¿no? Es un conocedor del básquetbol italiano. ¿Cómo lo encontraste después de tu paso por el Baskonia? Yo ahora estoy jugando en la segunda categoría. El básquet italiano, creo que es cambiante dependiendo de la categoría que mirás. Hay mucha predominancia de extranjeros, sobre todo americanos, y se hizo un juego muy atlético, muy vistoso, pero poco de poca lectura. Yo lo que vengo diciendo desde que llegué es que lo veo mucho más acercarse a lo que es una liga de verano, a una G-League, a algo por el estilo. Tenés poca gente o pocos americanos de esos que son supervivientes, ¿no? Que van jugando año tras año en Europa. Creo que los buenos los toman los equipos que están jugando Euroliga y que pelean por cosas importantes y los demás tratan de tomar apuestas y tomar gente o muy joven o gente que viene probando por distintos lados y siempre tratando de buscar suerte, ¿no? Creo que este ha cambiado mucho a lo que era antes y el salto entre España e Italia se ha hecho un saltito importante, digamos. Bueno, pero siempre muchos argentinos en Italia, eso lo hace más llevadero, me imagino. Sí, aquí en Italia hay mucho argentino dando vuelta y es siempre lindo encontrarse con compatriotas jugando y haciendo lo que uno hace, ¿no? Que es jugar al básquet y es lo que uno tanto ama y bueno, mientras más baja categorías tenés mucho más, ahora han cambiado mucho el tema de la escuela italiana y demás, pero sí, fue siempre lindo encontrarse con uno, competir con otro jugador compatriota y también se hace más llevadero el seguirlo, ¿no? El tener, saber que hay un referente del otro lado que salió de donde salió uno también. Llevas 30 años jugando al básquet, desde que tu abuelo te hizo esa canchita en el patio de tu casa, a este presente. ¿Qué tienes en tu futuro basquetbolísticamente, hablando después de esto del Bolonia? Mira, a mí lo que me mueve el amor por el básquet, cada día tratar de superarme, seguir entrenándome, seguir haciendo esto que me gusta tanto. Después de lo que me pasó, digamos que no trato de hacerme de planes muy muy largos, muy avanzados, y trato simplemente de disfrutar lo que hago. No sé qué voy a hacer en el futuro. ¿Sí? Hoy estoy cómodo haciendo lo que me gusta, estoy bien, me siento bien físicamente y por eso me permito entrenarme y me permito tratar de buscar superarme. Pero no trato de hacer planes mucho más allá porque, bueno, antes cuando estaba en otros momentos de mi carrera sí lo hacía y esperaba o miraba a futuro de una manera más tranquila y bueno, uno de un día para el otro pueden cambiar muchas cosas y se queda sin muchos de esos planes, así que nada, lo voy llevando tranquilo y amoldándome, siempre trabajando, siempre moviéndome, siempre tratando de superarme como te decía antes y siempre con mucho amor por esto que hago, que es jugar al básquet, y como decís muy bien, lo he hecho prácticamente toda mi vida. Estamos hablando con Carlos Delfino, que volvió a su primer gran amor en el básquetbol italiano y de ahí jugó en la NBA, de gran carrera en Lancha Delfino y la verdad que nos pone muy contentos verlo dentro de una cancha de juego. Imagino que la familia está viviendo también un momento muy especial, ¿no? Muy lindo, ¿no? Sí, a ver, el estar acá en casa hace que todo se haga más llevadero. Los últimos años siempre de estar cerca de casa, por una cuestión de logística, los chicos van creciendo y se hace más difícil alejarse. Nada, muy contentos todos. La verdad que es como cerrar un poco un círculo, ¿no? El estar de vuelta acá y ayudando. Dando una mano al equipo a tratar de ascender al lugar que se merece aquí en la liga, ¿no? Así que la familia súper hincha, la familia súper contenta y bueno, los argentinos más lejos, ¿no? Mis viejos, mis hermanos más lejos y sufriendo a la distancia, pero la tanada está enloquecida. Bueno, me alegro mucho. Bueno, buen récord tienen ahora, están punteros, 23 es el récord, con posibilidades de ascenso. ¿Soñás con eso? ¿Pensás en eso? ¿O simplemente jugar? No, seguramente, mirá, yo estaba, parado los últimos meses, y gracias a Dios tenía un par de posibilidades, pero como decía, no quería dejar mucho de casa y estaba medio dando vueltas y muy encerrado en mi pensamiento de dejar casa y demás. Cuando se logró la fortuna fue un instante decidir y ayudar a esto que estás diciendo, estamos muy cerca del ascenso, ¿no? en un primer lugar, en un primer momento, bueno, habíamos hablado de hacer ya algo para el año que viene, preferí dejarlo así. Prácticamente voy a jugar por la cuaresma, digámoslo así, llevándolo a la religión. La liga termina el 20 de abril y es el fin de semana de Pascua. Quedan estas 7 fechas. Si ganamos 6 partidos, estos 7 que quedan, vamos por ascenso directo. Así que, nada, una lástima lo de la Copa Italia. Pero bueno, vengo a tratar de dar una mano. Han tenido un par de lesiones las últimas fechas, así que vengo a dar una mano para tratar de obtener esas 6 victorias en estos 7 partidos. Y así depender de nosotros mismos y lograr el ascenso directo, ¿no? Que es lo que todo el mundo está esperando y por lo que todo el mundo ha trabajado durante este año. Y yo vengo a dar un empujoncito más, si es posible, en este equipo que ha jugado muy bien durante todo el año. ¿Qué te dejó tu paso por Boca y si seguís hoy por hoy la Liga Nacional? Sí, la sigo cuando puedo, la sigo. No veo partidos en directo, una cuestión de hora, de horario y demás, pero siempre la he seguido. Sigo también cuando puedo la Liga Argentina, con Unión. Nada, pendiente de lo que pasa, pendiente de cómo van las cosas. Quedé con una un poquito de más de ganas de seguir jugando ahí por nada, porque fue corto el tiempo y por la situación como se dio y demás, pero contento de mi paso. Era algo que tenía en el debe y hoy la verdad que no ahora estoy tranquilo y puedo decir que no lo tengo más, pero siempre quedo pendiente y siempre uno tiene amigos y conocidos que van jugando esa liga y nada, uno tiene sus preferencias y tiene su espera resultados. Una liga que ha crecido mucho, una liga que tiene un San Lorenzo que creo que ha marcado una diferencia y que lamentablemente no pudo no tuvo suerte en el último cuadrangular de la Copa Intercontinental, pero el resto de la liga creo que ha hecho, sigue haciendo fuerza y a pesar de por ahí la diferencia de los planteles, siempre sigue muy competitiva y sigue siempre teniendo muy buen nivel. ¿Habían hablado, Carlos, de San Lorenzo para jugar alguno de los torneos internacionales? ¿En algún momento mostraron o manifestaron algún interés? Mira, te digo la verdad, en algún momento se habló y fue algo que me planteé. Nada, después no pasó a mayores y quedó ahí. No llegamos a mucho. La realidad es que cuando hablamos, yo todavía seguía bajo contrato con Torino, porque si bien Torino a mí me suspende y dejo de jugar con ellos antes de fin de año, a nivel contractual y por leyes laborales, estuve atado a ellos hasta hace nada, 3 semanas o algo así, entonces no podía hacer mucho, pero sí, un contacto hubo, un pequeño contacto, por lo menos a mí me llegó la idea de qué pensaba, si había chances de ir o no. Está bien, porque nos habían manifestado de algún lado había llegado el rumor como que tenían ganas de incorporarte, y bueno, nada, nos parecía, si bien es cierto que no era la posición que necesitaba San Lorenzo, porque estaba, era ante la salida de un jugador interno, un alero, pero más interno que alero, bueno, nada, como venían las copas intercontinentales para San Lorenzo, la verdad que hubiese estado lindo verte jugar con la camiseta de San Lorenzo. ¿Viste algo de selección? ¿Estás al tanto de la selección argentina? ¿Seguiste al equipo de Hernández? Sí, siempre muy pendiente, siempre viendo cómo el equipo ha ido creciendo, lo bien que ha hecho el trabajo en las ventanas, muy contento. Muy contento, la verdad, porque creo que las ventanas son un sistema con el cual uno puede estar de acuerdo o no, pero creo que a nosotros, como selección argentina, nos ha dado la chance de probar y ver distintas situaciones, como todos los demás equipos, pero Argentina, le ha ido dando resultados y ha logrado una clasificación me animo a decir cómoda, porque sin necesidad de tener una victoria en el último, en la última ventana. Entonces creo que eso le ha dado un margen a Sergio de trabajo, de solidez para crecer, para probar y para ver también que tiene muchas posibilidades y que el equipo de aquí a futuro puede seguir creciendo. Ojalá que lo pueda seguir repitiendo y pueda seguir ese margen de acá a futuro, ¿no? Que pueda seguir creciendo el equipo como equipo y que pueda seguir jugando de la manera que lo ha hecho o mejor aún. Tu regreso y a la vez última vez con la selección argentina fue los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Hay más delfino en Argentina o no? Mira, mi último paso fue de Río 2016, ya quedó bastante lejos. Ni bien comenzó la ventana, tuve un llamado de Sergio, y te digo, soy sincero, para jugar, no me acuerdo si era la primera o la segunda ventana. Yo estaba sin equipo, estaba, bueno, como estaba hace 10 días atrás, estaba en un parate grande y no me parecía lógico, ¿sí? Después de eso no hubo nunca más ningún llamado, ningún acercamiento para las ventanas. Con Sergio siempre un que otro mensaje nos cruzamos y nada, me pone muy muy bien el presente de la selección. Pero no hubo más nada y mi último presente es ese. Yo, así como cada día me levanto y trato de superarme, te miento si te digo que no pienso en la selección. Creo que así como cuando era chico y tenía 6 años y picaba la pelota en mi habitación, soñaba con jugar en la NBA, hoy con 36 sueño con que algún día me suene el teléfono de nuevo y me citen a una preselección. Pero, a ver, esa liebre que me ponen adelante y uno la corre tratando de tener una ambición y un las ganas de trabajar y demás. Después, si se hace futuro realidad, bienvenido sea, pero queda hasta el día de hoy, es una ilusión mía nada más. Qué bueno, independientemente de lo que pase, si te toca, no te toca, qué bueno escucharte de esta manera, ¿no? Con la edad que tenés, que sos un joven, es poca edad, por ahí para un deportista estás entrando ya en una etapa de más edad, pero sentirte con tantas ganas y todavía con ilusiones, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Yo creo que son las cosas que nos mueven día a día. El trabajo para eso. Después, seguramente está en el entrenador de la fortitud o en ponerme o no ponerme, si me veo bien o no, en el entrenador de la selección, en llamarme o no llamarme, si me veo bien o no. Pero yo trato de hacer mi parte y de manejar mi parte y eso que puedo controlar, digamos, ¿no? Seguramente, como lo he dicho ya, y no es una excusa y no es nada, son cosas que uno va aceptando, no físicamente uno no está como estaba cuando tenía 28 años y he pasado muchas veces por el quirófano. Pero uno trata de defenderse, trata de seguir aprendiendo a adaptarse y a tratar de rendir de la mejor manera y jugar a esto, que al final es un juego y hay que aprender a jugarlo de cualquier manera y tratar de ganar. Creo que eso es lo más importante. Después uno por ahí se marea mucho con todo lo que hay alrededor de lo que es esto, que es simplemente un juego y hay que tratar de divertirse más que nada, ¿no? Una vuelta cuando estabas en Boca, me crucé con tu familia que venía y tu viejo me decía, tiene una cabeza, este pibe tiene una cabeza, juega porque tiene una cabeza, porque la verdad que ha pasado cosas y cuesta, pero tiene tanta ganas de jugar, tiene tanto amor por el juego que va a jugar o va a intentar jugar o va a intentar estar hasta que no pueda más. Y la verdad que es eso, y por eso nos ponemos tan contentos, Carlos, cada vez que escuchamos que estás otra vez adentro con tu talento, con tus ganas de jugar, porque es realmente muy emocionante, ¿eh? Bueno, te agradezco. pero sí, a ver, fue mi primer juguete, la pelota, y bueno, creo que lo va a seguir siendo siempre. Ahora, hoy por hoy, se lo estoy tratando de inculcar al enano mío, ¿no? De que juegue, de que esté contento. Hoy él quiere jugar y quiere jugar solamente conmigo, no quiere jugar a la cancha. Pero el amor por la pelota, el amor por el básquet, creo que es una marca nuestra de familia, y bueno, a mí me fue enseñado así de chico y trato de difundirlo cuando puedo, pero sobre todo aprovecharlo porque todavía me queda ese fuego interno de querer seguir compitiendo, de seguir teniendo la pelota en la mano y nada. Creo que la competencia es lo más, es el fuego que más llama, ¿no? Lo más lindo que hay. Entonces, mientras puedo hacerlo, sí, voy a tratar de seguir haciendo. Seguro. Seguro. Bueno, ojitos claros, gracias por la nota, gracias por el contacto, lo mejor para lo que viene, ojalá que puedan ascender, falta poco, ojalá que puedan estar y que se te vayan cumpliendo todos tus deseos y anhelos en la medida que vayan pasando la fecha. Y por último te pido, ahí tenemos ahí como estamos como trabados con uno contra uno, con un cubeba ahí con el Twitter, así que fíjate a ver si nos podés destrabar un poquito ahí, así te mandamos algunas cositas. Bueno, ahora me voy a fijar, Les mando un abrazo. Dale, gracias. Y bueno, te agradezco tanto que ustedes. Cabeza, lo mejor para vos, y un saludo grande para Natanada. Te diría que sos fachero, pero no te puedo mentir. Te diría que sos fachero, pero no te puedo mentir. Lo único que te iba a decir. Bueno, Carlos Delfino, que estaba yendo para la práctica. Bueno, linda nota, y tiró algunas cosas importantes. Me gustó mucho su sinceridad de siempre, ¿no? Sí, sí.